Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Vamos ahora a recorrer voces, como decíamos al comienzo del programa, que tengan que ver con todo lo organizativo para el próximo domingo. Y saben ustedes que si hablamos de elecciones, hablamos de la Corte Electoral. Y en este caso, si hablamos de la Corte Electoral de Maldonado, hablamos del responsable de esa oficina en el departamento de Maldonado. Pablo Braganza, bienvenido. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buenos días. Seguramente tendríamos para hablar contigo varias horas, pero haciendo una priorización de los temas más principales de estas horas de cara al domingo, te pido le cuentes a los oyentes un estado de situación de cómo ha sido toda esta planificación. Bueno, en Maldonado tenemos 372 circuitos, de los cuales al día de hoy, en realidad la tarde de ayer, los teníamos todos integrados, a pesar de la dificultad que ya lo hemos comentado en cuanto a las bajas, como le llamamos nosotros, por razones médicas. Y bueno, estamos ahora con estas convocatorias finales a los efectos de conformar lo que la Corte Electoral pide, que son los facilitadores, uno por circuito. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por colocar uno por local, que son los esta nueva figura que diseñó la Corte Electoral, que va a estar encargada de que los ciudadanos mantengamos, bueno, la distancia física de 2 metros, de 1.5 metros, que concurran a votar con tapabocas, bueno, lo que implica el protocolo, ¿verdad? ¿Los facilitadores en todos los circuitos? La intención de la Corte es de que sea en todos los circuitos. La realidad creo que nos va a llevar a uno por local, o dos por local, porque veamos que en algunos lugares, como los liceos, tenemos 6, 7 circuitos, y ahí la idea es colocar 2 facilitadores, pero si tenemos en un local un solo circuito, bueno, no es prioridad, por decirlo de alguna manera, colocar un facilitador, porque va a tener solamente una fila, una cola. En lugares como los liceos, los centros de enseñanza, como la Casa de la Cultura de Maldonado, ¿fue necesario reducir la cantidad de circuitos que habitualmente funcionaban? No hemos reducido la cantidad de circuitos, y particularmente vamos a poner el ejemplo de la Casa de la Cultura, ¿sí?, donde votan las personas mayores, ¿sí? Ahí tenemos varias dificultades. Bueno, en realidad un aspecto muy positivo es que la Casa de la Cultura tiene accesibilidad total, lo cual eso genera, es una ventaja sin lugar a dudas. Claro. Pero las personas mayores, que están acostumbradas, sin lugar a dudas, a ir a votar en ese circuito, en ese local de votación, desde hace unos años, es muy probable que si lo traslademos para otro lado, le generemos una incomodidad adicional, ¿verdad? Y como tienen digamos, los requisitos, al menos los básicos, para poder llevar a cabo la votación en forma medianamente ordenada, no los trasladamos. Sí le vamos a prestar, naturalmente, mucha atención a sus circuitos, que además quedan cerca de la oficina, porque son justamente de personas mayores, ¿verdad? Pablo, la tarea del facilitador va a necesitar de mucha buena voluntad de cada uno de los votantes, ¿verdad? Porque va a hacer recomendaciones, va a marcar un poquito para acá, otro para allá, no se me amontonen, pero en realidad no mucho más allá de eso su potestad, ¿es así? Es así, en realidad hace poco, bueno, bien, en materia informática, la inventiva y la creatividad está todos los días. Uh-huh. El facilitador no va a cumplir el rol de aquel sketch de Antonio Gasalla, lo recuerdan, que decía la muchacha, para atrás, lo miraron varias veces ya eso. Y no es ese específicamente el rol, y yo realmente creo que los vecinos de Maldonado, por la característica que tenemos, que es estar recostados y dependiendo del turismo, ¿sí?, creo que la responsabilidad personal, la responsabilidad social, va a estar sin lugar a la altura de las circunstancias, porque todos sabemos que Maldonado no puede despertar 4, 5, 6 días teniendo ni siquiera los contagios que tiene la ciudad de Rivera, porque estamos a la puerta de la temporada, que ya de por sí va a ser discreta. Imaginémonos que una semana después tenemos una cantidad de focos infecciosos en forma importante, sería realmente muy negativo. Yo creo que los ciudadanos van a concurrir a votar en forma ordenada, creo que van a ir realmente con tapabocas, por más que el facilitador pueda llegar a tener, porque se le va a dar, si no me equivoco, 8 o 10 tapabocas que va a tener la mesa para ofrecerle al ciudadano que, suponemos por distracción, no lo trajo, se lo olvidó, le va a ofrecer. También es cierto, el facilitador no lo puede obligar a ese ciudadano a usar el tapabocas, ¿sí? No le puede ni siquiera, naturalmente, la mesa impedir el derecho al voto, ¿sí? Es más bien es una exhortación a que use el tapabocas y que mantenga la distancia. ¿Cómo cerrar el sobre? Se está exhortando al ciudadano que no cierre el sobre con saliva, que simplemente doble la lengüeta. Y si, bueno, si recordamos, es un sobre muy, el sobre de votación es un sobre muy particular y la hoja de votación, de hecho, entra ya de por sí ajustada. La mesa de votación va a tener un kit sanitario entre los cuales va a haber papel toalla, va a haber alcohol en gel. Todas las precauciones se están tomando. Todos los locales van a estar cubiertos por servicios higiénicos. Nosotros ya tenemos coordinados los que dependen de la Intendencia y nos aseguraron el mantenimiento, que son unos cuantos, nos aseguraron el mantenimiento de la higiene del local, buena parte de las escuelas, buena parte de los liceos. Tenemos inclusive en la oficina un equipo de emergencia, un equipo sanitario de emergencia, a los efectos, y de hecho tiene un recorrido, dos recorridos previstos, a los efectos de que, bueno, donde no pudimos de ninguna manera formalizar la higiene, los gabinetes higiénicos, estos equipos se van a encargar de pasar en la mañana y en la tarde, y si es posible, y si hay alguna situación de emergencia, volver a ir a los efectos de la higiene, ¿verdad? Que es una prioridad absoluta, sí. A más naturalmente la elección, ¿no? Pablo, naturalmente pueden surgir imprevistos si yo me temo que alguna aglomeración va a ser inevitable. Yo te quería preguntar, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si se viene una bomba de agua? Tenemos un pronóstico bastante inestable. Lo que uno dice, una bomba de agua, por ejemplo, en un liceo, y conozco varios, donde funcionan 4 o 5 mesas receptoras de voto, la entrada es solamente una, y de repente hay un hall grande donde la gente puede llegar a correr 15, 20 personas que van a 4 o 5 circuitos diferentes para cubrirse del agua. ¿Eso puede ocurrir? ¿Es inevitable? Sí, eso es inevitable. Es algo que lo tenemos nosotros arriba de la mesa. Alentamos esperanza de que el clima ayude. El pronóstico es de mucha agua para mañana y feo, pero con escasas lluvias para el día domingo. Pero es inevitable. Yo, lo que decías, circuito, una fila de 6 personas, eso implica en el entorno casi de los 10 metros. Claro. O sea, por decirlo, que se está contemplando la distancia, ¿verdad? Uh-huh. Naturalmente salió para afuera del recinto y empezó a llover. Bueno, y es inevitable que la gente se amontone y vuelva para adentro del local. Ahí tenemos la ventaja de que tenemos todos tapabocas, ¿sí? Y bueno, no tenemos el tema climatológico, no tenemos forma de solucionarlo ante esa eventualidad, ¿verdad? Claro. Pablo, ¿es verdad que Maldonado tiene más cantidad de certificados médicos presentados que Montevideo? Absolutamente, sí. A ver cómo es. Bueno, tuvimos, cuando empezaron la Corte nos autorizó a enviar las citaciones, las convocatorias para empleados públicos y escribanos para integrar las mesas, nos vimos absolutamente sorprendidos la cantidad de, para nosotros bajas, ¿verdad?, de cantidad de certificaciones médicas que nos traían y que les impedía ir a votar, ¿verdad?, que les impedía integrar comisión receptora de votos. Eso nos obligaba necesariamente a un departamento donde no es infinita la cantidad de integrantes de mesa, la cantidad de empleados públicos, perdón, volver una y otra vez a sacar citaciones a la calle. Después empezamos a apelar ya directamente a los organismos centralizados, a los entes autónomos, servicios centralizados por nóminas que nosotros por ahí no teníamos, y sacar citaciones a la calle literalmente hasta el día de ayer, ¿verdad? ¿De qué cantidad estamos hablando de certificados médicos en Maldonado? Arriba de 1000. Maldonado cerró arriba de los... Cerró. Me pueden traer un certificado médico hoy, ¿verdad? Sin duda. y ni, bueno, y lo que puede resultar más complicado ahora, para nosotros, el domingo. Ahora, hay 372 circuitos y si hay más de 1,000 certificados presentados, prácticamente un integrante de cada mesa presentó certificado. Más o menos, números gruesos. Sí. Absolutamente. ¿Ha sido muy difícil encontrar los sustitutos? Sí. Hubo un gran esfuerzo y tuvimos que armar un equipo extra de compañeras, de funcionarias. Nosotros programamos y le decíamos ahora las cazadoras de funcionarios públicos, uh-huh, porque las citaciones empezamos a ver que vengan ya formalizadas desde Montevideo, para evitar cualquier tipo de tema local, de conocidos y situaciones a veces muy incómodas, para poder emitirlas. Y de hecho logramos constituir las mesas y estamos haciendo el esfuerzo por ahora la designación de los facilitadores, ¿verdad? Claro. Pablo, te quería preguntar solamente para tener una idea, porque la verdad que no comprendo, porque queda claro que uno no va porque sí y un médico le da un certificado médico. ¿De qué hablamos a modo de ejemplo? ¿De alguna persona que es diabética y tiene miedo de trabajar ese día y fue y le dijo al médico, mirá, yo soy diabético, si caigo con COVID, o alguien que tuvo un problema cardíaco y tiene hoy 60 años? ¿Cuáles son los casos de 1,000 personas o más de 1,000 que presentaron? Yo, por supuesto, no vi todos los certificados. No, por eso preguntaba alguno. Pero los que mencionabas recién son ejemplos absolutamente claros. Ahí está. ¿Sí? Yo pongo un ejemplo. En mi caso, yo que soy hipertenso, voy, me presento ante un médico, a lo cual le informo, bueno, que sabe, médico tratante, claro, mío o no, de un mutualista, tiene mi historia clínica, que soy hipertenso. Naturalmente soy una persona de riesgo para integrar una mesa durante todo el día y seguramente el facultativo me puede extender un certificado médico. Nosotros, la administración, la Corte Electoral, no tiene forma de resolverlo. Es un dictamen médico. Ya está. Me gustaba repasar algún ejemplo contigo para que alguna gente no entienda, no tenga claro y piensa que hay más de 1,000 funcionarios enfermos en la casa. Y no es así. No es así. Son esos ejemplos. Soy diabético, yo soy hipertenso, tengo determinadas características, determinadas patologías, que si bien puedo tener una vida ambulatoria normal, corro por riesgo. Ahí corro riesgos, o entiendo que puedo llegar a correr riesgos, o bueno, todas las variables posibles que pueden existir en 1,000 certificaciones, ¿no? Pablo, ¿hay un departamento que los certificados los pide solamente un doctor o doctores de ACE, es así? El departamento de Rivera hizo un planteamiento a la Corte y la Corte se lo habilitó, en el cual el ciudadano, el funcionario público, el escribano que presenta un certificado médico, se lo tiene que venir refrendado. No sé muy bien cómo es el mecanismo, porque es un tema con ACE, refrendado por un médico certificador de ACE. Y en el caso de entender que sí, la oficina naturalmente le da de baja, y en el caso de entender que no, bueno, quedará integrando la comisión receptora de votos. Acá el Maldonado. Situación, sí. No, acá el Maldonado se manejó algo así, teniendo en cuenta la cantidad. Sí, de... en algún momento lo evaluamos, pero yo tengo un concepto que es: yo prefiero saber de las nubes antes que llegue la tormenta. Y ese funcionario público que fue a ACE con la certificación médica y que por alguna razón no lo tramitó, no se lo dio, o la razón que sea, yo no tengo ninguna seguridad que el domingo, que es el peor escenario, no me vaya. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿qué me genera a mí, como coadministración, como a mí y al equipo de supervisoras de la Corte Electoral? Preferimos tener la baja el lunes pasado y tener 4 o 5 días para resolverlo, claro, que el lunes a las 7 de la mañana. Claro. Igual es polémica esa medida, ¿no? Porque yo me quedé pensando, un médico de ACE puede llegar a invalidar lo que resolvió otro médico. Es medio como polémico. Opino lo mismo. Claro. Tengo la misma sensación. Yo tengo un médico tratante hace 30 años y sabe mis patologías y los riesgos. Resulta que me ve uno de ACE por primera vez y dice, no, Ricardo Almada está perfecto. Es medio raro. Sí, inclusive el por casualidad me encontré con un médico bastante conocido en el día de ayer en un canal. Y me daba me explicaba una resolución del Colegio Médico, creo que era, que el médico tratante, ¿sí?, no está obligado, ¿sí?, a determinar la patología, simplemente puede colocar en el certificado médico, que además me decía que es lo que debe hacer, decir que Juan Pérez no tiene condiciones como para ir a la comisión receptora de votos, claro. Y sin decir que es enfermo crónico. Exacto. La firma es lo esencial. Pablo, el protocolo que se tiene que aplicar va necesariamente a enlentecer el proceso de escrutinio. Yo creo que ahí hay dos, el escrutinio en la mesa. Sí. Yo creo que el por un lado va a ser un poco más lento y por un lado va a ser un poco más ágil. A ver. Lento en cuanto a la tramitación de la exhibición de la credencial, bajar el barbijo de la cara para la identificación del ciudadano, el dejar la constancia, bueno. Eso por ahí es algo más lento. Pero cuando ingreso al cuarto secreto y nosotros le estamos exhortando a la población que así lo haga, que lleve, por favor, la hoja de votación o las hojas de su preferencia, ¿sí? A los efectos de evitar estar haciendo contacto, buscándolas arriba de la mesa, que naturalmente eso puede ser eventualmente un foco de contagio, lo que ingresa el ciudadano, coloca su o sus hojas adentro del sobre de votación, dentro del cuarto secreto, dobla la lengüeta, porque ahora no se puede usar la saliva para cerrarlo, bueno, eso le da un poco más de agilidad. Suponemos que en el escrutinio definitivo, primario en la mesa, al final de la jornada, por ahí es un poco más lento porque van guantes de látex para que los integrantes de mesa que lo deseen hacer, lo hagan con guantes. Yo en lo personal me imagino una situación media incómoda manejarlo sobre los papeles con guantes de látex, pero el ofrecimiento de parte de la Corte Electoral está y los equipos de guante van a estar adentro de la urna, ¿verdad? Por último, una consulta de una oyente. ¿Se puede poner una hoja de votación de un candidato a intendente de un partido y de un alcalde de otro partido? No, los votos tienen que ser adentro del mismo lema. De darse esa hipótesis, el voto se configura en un lado. Ahora sí me surge una, Jorge, una pregunta que me la han hecho en estos días y yo la verdad esa no la puedo razonar. Yo voto a un lema el intendente Pablo, pero en mi municipio le erro y voto una lista de otro municipio aunque sea del mismo lema. ¿Qué pasa ahí? ¿Se anula solo el voto municipio? Correcto, se valida la hoja departamental, es una resolución. Ajá. Desde que iniciamos la etapa de los municipios. Fue muy debatido en la Corte Electoral, particularmente por la realidad de en aquel entonces de Montevideo, ¿verdad? Que es son municipios administrativos, es una calle para un lado, una calle para el otro, y la confusión era muy grande. La Corte Electoral en aquel entonces resolvió que se valida la hoja departamental, ¿sí? Y se anula la hoja del municipio, ¿sí? Y las sucesivas Cortes Electorales han mantenido el mismo criterio. Está bien, sí. Bien, Pablo, para redondear, porque sabemos que tenés otro compromiso, me escribe acá un oyente y dice, mi credencial tiene 32 años, en nada soy parecido a la foto. Sí, eso es impedimento. Con 32 años, con esa distancia en la edad, ninguno de nosotros somos parecidos a la foto. Lo único que nos queda igual es el nombre y el apellido. Sí, está la foto del legajo, está la misma foto del legajo. Seguro. Y va tranquilo el nombre. El apellido, bien corrido. Sí, seguro. Se presenta ante la comisión receptora de votos con la credencial. Claro. Y va a facilitar sin ningún tipo de dificultad. Está bien. Gracias, Pablo. Buen trabajo. Como siempre, el agradecimiento para siempre estar prontos para dar respuesta a nuestros requerimientos, que van a continuar, por supuesto, pero queremos destacar la tarea tuya y de toda la gente allí en la Corte Electoral, como siempre. Muchas gracias a las órdenes. Muy amable, chao. Frecuencia abierta.